hablamos de lo que somos y de dónde estamos. Sí. Artes verbales, el kimono es el micro en la mano. A los 12 años la influencia son en la escuela. La adolescencia y sus secuelas tienen cosas buenas y malas. Como en la sala de clase niño audace, yo entre ellos, pero no entré con ellos. En la droga, el hip hop me ató con su soga. Me formó como persona, concentró como yoga. Mis amigos de verdad así los identifico. Por ello me sacrifico, planto patadas en el hocico. Y si recibo de vuelta, igual levanto la cabeza. El orgullo de saberte parte de la realeza. Te aseguro, mi nombre en los muros. En avenidas frecuentadas, su callejón es oscuro. Cultura urbana, loca como la Ana. Aguja como el Seki y el SQB con su fritala. Tanto tiempo en esto y aún me faltan el respeto. CO2 duro como concreto. Armando nuevos proyectos, sumando adeptos, surteando efectos. Esto todo lo demás es de lo que estoy hecho. Cosecho, la planta vive y es un hecho. Aprovecho de avisarte que aún somos muchos por lo que lucho. Y la forma en que vivo, hip hop de MS, mi más preciado objetivo. Por lo que vivo, es lo que soy. Por el hip hop, mi armado, mi armadura, mi escudo, mi caparazón, bambuda, o cram, mi CO2, cantando al unísono, brindando con el micrófono a la salud de nuestra gente. La planta vivirá por siempre. Por lo que vivo es lo que soy. Por el hip hop, mi alma y mi armadura, mi escudo, mi caparazón, bambuda o gram, mi CO2, cantando al unísono, brindando con el micrófono a la salud de nuestra gente. La planta vivirá por siempre. Como plantas bajo el agua y plantas sobre agua, mi aire y mi gente sobrevive. Vive sobre, dentro y bajo de cualquier atmósfera, de aquí o allá, más allá del margen. ¿Recuerdas cómo dábamos la cuerda? Hoy por hoy voy retomando el tomo 9-9. Mi mente es la que se mueve en mis manos de 9, mostrando la presencia de esta vida en las paredes, el símbolo de lucha. Si no entiendes, escúrrete como una trucha. Demo gran, poniéndote a tono en los audífonos, un micrófono, en mono o en estereofono. Fono o gran. Por lo que vivo es lo que soy. Por el hip hop, mi alma, mi armadura, mi escudo, mi caparazón, bambuda o gram, mi CO2, cantando al unísono, brindando con el micrófono a la salud de nuestra gente. La planta vivirá por siempre. Por lo que vivo es lo que soy. Por el hip hop, mi alma y mi armadura, mi escudo, mi caparazón, bambuda o gram, mi CO2, cantando al unísono, brindando con el micrófono a la salud de nuestra gente. La planta vivirá por siempre. No son ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro los años que llevo sobre este potro llamado hip hop. Sinceramente no recuerdo cómo era antes de conocerlo, de verlo, antes de inyectármelo. Igual que yonkis el caballo sienten éxtasis, así me siento yo. Si quieres tú joderme, joróbate dos veces cual camello. Y eso no es bueno porque es malo. Cuando hablo, te siento como Cristo ante el diablo, frase a frase. Yo mis 14 años con el Wallman en la clase, sin un pelo en la cara, y de la batería a mí nadie me separaba. Modas pasando sobre mi cabeza, vi a mucha gente cambiando de camiseta. Cuidado que quemo, ojo que soy de la demo. Tómame el peso y produzco fracturas en cada uno de tus huesos. Llego a todos los lados con mi olfato de sabueso. Aparato apuntando al cielo por húmedos besos. Oye chunga, ¿qué le voy a hacer? Si no soy de yeso, es difícil aprender a confiar. Cuando estás curado de espantos, calla. Yo soy el que canto. Respirar hondo y contar hasta tres no me resulta. Como no resulta enfrentarse a mi estilo catapulta. Bambuda soy yo. Junto a los compadres de la demo, llevo un buen tramo, pero el trayecto es largo. Y sin mojarte el culo no llegarás al final. La cosa nuestra es un tema serio. Yo dejo mi puta piel en esto, ¿sabes? Puto, por lo que vivo. Por lo que vivo es lo que soy. Por el hip hop, mi alma, mi armadura, mi escudo, mi caparazón, bambuda o gram, mi CO2, cantando al unísono, brindando con el micrófono a la salud de nuestra gente. La planta vivirá por siempre. Por lo que vivo es lo que soy. Por el hip hop, mi alma, mi armadura, mi escudo, mi caparazón, bambuda o gram, mi CO2, cantando al unísono, brindando con el micrófono a la salud de nuestra gente. La planta vivirá por siempre. Dedicación a mon poissé. Dedicación a mon poissé. Dedicación a mon poissé. Dedicación a mon poissé.